me hacen volteretas y de pronto quedan quietas. Libélula, libélula, libélula, libélula, libélulas. No son hadas ni princesas, pero sí son muy traviesas. Libélula, libélula, libélula, libélula, libélulas. Visten de muchos colores, se confunden con las flores. Libélula, libélula, libélula, libélula, libélulas. Si parecen mariposas, como ellas tan hermosas. Libélula.